Vamos con The Bangles. Walking down your street. Caminando por tu calle. Ahí vamos. Recuerden 6483-0541. 6483-0541. Directo a la cabina de Antena 8. Bangles con Walking Down Your Street. Vivian Martínez, buenos días y gracias. A ver, dice, pasada por agua en Miami, mucha lluvia por allá, ¿será? Bueno, Cristín también, Yelena, buenos días, Ingemar, Linet Farrugia, en sintonía desde tempranito, Margot Herrera, también Carla, desde Bavaria, Alemania. Gracias, Carla, dice, los escucho siempre, se extraña Panamá. Ahí tenemos una amiga que está en Alemania. Gracias, Carla. Hamilton Santos, Daisy y George, Maribel Vergara, Sandoya desde Bacamonte, Javier Araúz, Carlos Fong y Pirulín llegando a Howard, Arturo Peregrina, también Edith está disfrutando la programación mientras desayuna, Raquel Arosemena, Iván Vergara, también Arlén rumbo a la oficina, Guillermo Urieta, Colorado, desde Parque Lefebvre, la familia Galvez Torres. Quiero saludar a Grace Olmedo y Vicky, José Carlos Mancilla, Amílcar Ortiz, Elizabeth, Tristán. Gracias a todos ustedes. Vamos a continuar. ¿Conoces la importancia de llevar un presupuesto personal o familiar? Anota tus gastos, identifica aquellos que representan fuga de dinero y los necesarios. Presupuéstate de forma quincenal y verás la diferencia. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa y aprende de forma gratuita sobre presupuesto, ahorro y crédito. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de Panamá, con el apoyo de Sparkassenstiftung, Alemana, Latinoamérica y el Caribe. Ay, tengo las manos cansadas de estar en esta laptop. Desearía tener un mouse, pero ¿cómo lo conecto?